vino, Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. No. 18 minutos restan para las 3 de la tarde. En Siesteros y en Data del Vino, aquí en el 100.3. ¿Cómo andamos, Diego? ¿Cómo te va, Turco? Bien, acá con un mate lindo espectacular. Para un vino. Acabo Siestero. De ver... ¿Eh? Lindo nombre para un vino, Siestero. Sí, para tomarlo después del almuerzo. Hay que hablar con algún... O después del Siestero. Sí. Es un... Hay que hablar con algún winemaker para poder elaborarlo. Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Sí. Un head winemaker. Les hago la cabeza de winemaker. Si ustedes quieren, les hago el Siestero. Escúchame, estamos comiendo. Patentamos acá. Estamos comiendo. ¿Ustedes vieron lo que estamos comiendo, en realidad? Sí, ustedes, a ustedes sí, le hablaron. Yo no puedo comer. Es una torta hermosa espectacular que hizo Martín Chef. Que ¿y quién va a ser? Por el día de tu cumpleaños y por el día del periodista. Gracias para Martín Chef. Por el día del sommelier también. Y por el día del sommelier. Quieren que les cante la mañanita. 54, 10 y 11, Martín Chef. Ahí degustamos en este instante con unos ricos mates que está llevando este momento Martín Daer. Es buenísimo esto. Con una torta espectacular de impresionante, un bizcochuelo de chocolate. No sé qué tiene, tiene de todo. Está muy buena. Tiene... Muy buena torta para acompañarla a Amanda. Sí, durazno, riquísima. Sí. Muy buena la torta. Y de paso aprovecho para avisarle a la gente que Martín Che está abierto los sábados, porque me dijeron, sí, abren siempre. Lo que pasa es que figura en la web que estaba cerrado y no saben por qué, así que para toda la comunidad que quiere ir a adquirir ahí sus productos pueden... ir los sábados. Exactamente, se puede ir los sábados, pero claro, es Martín Chef. ¿Dónde quedaste 54? 10 y 11. Muy bien, 10 y 11. La esquina del sabor. Sí, la esquina del sabor. ¿Y cómo te va, Martino? Muy bien. Feliz cumpleaños, ¿eh? No, pero a usted. Muy gracias, Federico. No sé cuándo es el tuyo, pero no importa. Feliz no, cumpleaños. No, el día de la primavera. Muy bueno, ya viene, dentro de poco. Feliz cumpleaños, bueno, no, que vaya no, todo no, bien. No, saludo, pero se enoja, no este, le gusta. Este año no cumplimos gusta. Los. ¿Ah, no le gusta? No le gusta. Este año cumplo los 45 de fulero. De vino. Bueno, no sé, a mí me dijeron, Martino preparó un tema para hoy del que vamos a charlar largo y tendido. Pero por no supuesto. No sé a qué se referirán, no sé. Pero bueno, te voy a preguntar ahora en un rato, para ver de qué es, qué sé yo, no sé. Vos, Amado, ¿qué tenés yo ahí preparado? Tengo un par de noticias y vamos a arrancar con necrológicas, lamentablemente, en el mundo del vino. Sí, feo. Y tiene que ver primero con el fallecimiento de Ricardo Santos el día lunes. Fue el creador del Malbec de Ricardo Santos, una marca que él impuso y que creó. Y muy reconocida, además. Sí, y fue socio, dueño y fundador de Norton, de las bodegas Norton. Bueno, alguien del mundo del vino que nos deja. Y en el día de ayer también siguió el mismo camino, con 82 años de edad, ya Carlos López, el dueño de Bodegas López. Norton y López, mirá que... Dos bodegas íconos de nuestro país, de la industria argentina del vino. Uh-huh. Bueno, y después hablando de bodegas, para ir cerrando, sí. Finca Sofeña tiene su propia app, así que el que se la quiera descargar, ahí puede manejar todo lo que tiene que ver con esta bodega mendocina, que es la primera en tener su propia app para los distintos dispositivos. Eso tiene que ver más que nada con Papagni, que es el que anda con la tecnología. Papagni sabe todo. Sí. No sabemos quién es Papagni. Es impresionante. Papagni es el mejor. The best. The best of the best. Yes. Bueno, y después, el lunes, aquí en la ciudad de La Plata, en la Escuela Platense de Artes Culinario, a través de la Asociación Civil de Sommelier de la Provincia de Buenos Aires, cuyo titular está sentado frente a mí, les va a informar de lo que va a ocurrir. Te maté. Sí, porque me está saludando por mi cumpleaños. ¿A vos te parece, Hernán? Horacio, se apuró. Horacio. No te puedo creer. Claro, Horacio Barragán. Y bueno, está bien, hay que asegurarse. Saludo, no, Horacio. Después por ahí el Hernán es el que te olvidás. Claro. Bueno, que te salude. Gracias. Feliz cumpleaños. Mantenés saludo a Martino. Lo peor de todo es que no sé de qué estabas hablando porque me quedé. De lo que va a ocurrir el lunes en el eso, yo lo tengo acá en pantalla. Ahí ya lo contás, en un ratito. Y lo conto en un ratito. Lo contás porque tenemos un invitado en línea. Vamos a hablar con Pablo Cunio, que está en línea, que es Head Winemaker de Luigi Bosca y está para charlar con nosotros. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. Muchas gracias por invitarme a participar del programa. Bueno, te hemos convocado para charlar un ratito, Pablo. Gracias a vos por atendernos, por supuesto. Contanos esto, este nuevo proyecto que tenés, que estás presentando el Luigi Bosca del Alma. Bueno, Luigi Bosca del Alma es un vino que estamos lanzando este año de cosecha 17. Es un vino blanco, es un blend, es decir, un corte, una mezcla de cinco variedades blancas, donde usamos como base fuerte del corte de vino las variedades Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier. Usamos un 10% de Riesling y algo de Pinot Gris, un 5% de Pinot Gris. Ustedes se preguntarán por qué tantas cepas juntas. Sí, claro. La idea en este corte, un poco del Alma, expresa un poco la filosofía de Luigi Bosca, que siempre fue buscar la calidad, pero partiendo desde el viñedo, partiendo desde la uva. Siempre decimos que el vino se hace en la viña, y en la bodega simplemente tratamos de expresar todo el potencial que tiene el cepaje, la uva, el cepaje, el origen. Y en este blend, que es un vino blanco donde no hay fermentación maloláctica, no hay madera, lo que buscamos es comunicar la pureza de cada una de las cepas que participan en el corte. Uh-huh. Es un vino, cuando hablamos, a veces describimos al vino como complejo o complejidad, que me gustaría encontrar otra palabra que no sea complejo, porque por ahí la gente lo asocia que un vino es difícil, y no. Mm. Complejidad habla de la riqueza, de la distintos tipos aromáticos que puede tener. Cuando uno hace una mezcla de cepajes, aparece esta complementariedad de aromas, de gustos, de sabores. Y es lo que buscamos justamente con este del Alma. Claro. Pablo, ¿y los viñedos son ahí de la zona? Bueno, en los viñedos tenemos un poquito de fincas propias de las zonas de Maipú, de Luján, y hay algo de Valle de Uco también, que forma parte del blend. Pero Viognier, Sauvignon Blanc, vienen de Maipú y de Luján de Cuyo, de la parte alta de Luján de Cuyo, y en el caso del Chardonnay también proviene algo de Valle de Uco. Pablo, Pablo Amado te saluda, y te quería consultar respecto a este vino. ¿Qué precio tiene al público, si es que tenés conocimiento de ello? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá andamos esperando también la novedad y probarlo a este nuevo elemento de la bodega. Sí, el precio ronda los 500 pesos, los 450, 500 pesos. Disculpa, no tengo el número exacto. No hay problema. Pero ronda ese rango de precios. Y bueno, es un vino para combinar con comidas, con pescados, con ostras, con un jamón crudo andaría muy bien. Es un vino fresco, con fruta, muy, muy gastronómico, digamos. Pablo, tus antecedentes como ingeniero agrónomo, por lo menos los últimos, están en Terraza de los Andes, en Yandón, y después en Rucamalén, y ya desde el año pasado en Luigi Bosca, familia Arizú. ¿Qué te significó a vos pasar de Rucamalén a Luigi Bosca? Bueno, primero un gran desafío, porque Luigi Bosca es una marca con un prestigio. Primero, es una bodega centenaria, es una bodega, claro, que la familia ya van cuatro generaciones trabajando en el negocio del vino, con lo cual hay una experiencia, un expertise, una sensibilidad por los viñedos y por la calidad del vino. Se respira vino, digamos, en la, sí, en la bodega. Así que desde ese punto de vista, un honor por un lado, y un desafío grande de sumarme al equipo enológico. Y por otro lado, una alegría también, porque bueno, el equipo humano que hay, el equipo enológico y técnico, la verdad que es de primer nivel como personas y en cuanto a lo profesional. Justamente de eso te quería consultar. ¿Cuánta gente hay trabajando en el grupo enológico que vos encabezás? Bueno, el grupo enológico del que formo parte, somos cinco enólogos, uh-huh, donde Vicente García se ocupa de Finca La Linda, de los vinos de La Linda. Él es un poco el hacedor desde hace muchos años, hace ya 11 años que está con este proyecto. Y bueno, lo sigue haciendo y comunicando. Luego hay un enólogo responsable del día a día de la bodega, de digamos la parte operativa y más práctica, que se llama Marcelo Suárez. Después un enólogo en barricas que se ocupa del cuidado de las barricas. Tenemos aproximadamente unas 2.000 barricas hoy en la bodega, así que es todo un metido, todo un trabajo, que es Marcos Arizu, él es parte de la familia, claro. Cuarta generación, y un enólogo ocupado de investigación y desarrollo, que se llama Diego Guevara, y la persona, el responsable del laboratorio. Ese es el equipo técnico del lado de la enología, y combinamos trabajos con el área agronómica, que bueno, está dirigida por el ingeniero Alberto Arizu, padre, y por Juan Sola como ingeniero agrónomo responsable de los viñedos. Pablo, decía recién que este vino del que estábamos charlando recién, no lo han trabajado con madera. ¿Hay alguna tendencia en ustedes, en los profesionales, en nuevas producciones, de comenzar a trabajar sin madera ya en los vinos? Bueno, la verdad que la madera hay que mirarla como una herramienta. Hay una tendencia... sobre todo a mostrar la identidad de cada terruño, de cada cepaje. Eso es una tendencia clara en la industria, y hablo un poco sobre todo en si nos vamos de los blancos y pensamos a lo mejor en Malbec. Cuando uno piensa en Malbec y se pregunta si hemos hecho todo con el Malbec, la verdad que no, estamos recién empezando. Claro. Y lo que se está haciendo es se está yendo a buscar cada vez más la identidad de cada terruño. Y la madera usada de una manera cuidada o prescindiendo de la madera, lo que uno logra por ahí es expresar más el carácter del terroir. Pero dicho esto, no quiere decir que la madera vaya a salir de los vinos, porque es un elemento que ha estado siempre presente en la crianza de los vinos, en el aporte a la complejidad, a la evolución, el soporte también de otros gustos, sabores y aromas. Así es que yo creo que más que la tendencia a dejar de usar madera, es a usar la madera racionalmente y en los casos donde realmente los vinos lo merezcan o lo necesiten, digamos. Pablo, discúlpame, te quería hacer una consulta que tiene que ver un poco más que nada con la realidad económica que estamos atravesando hoy en nuestro país. Y más precisamente en Luigi Bosca, más o menos el perfil de la gente que consume lo que es Luigi Bosca en sí, quería saber si vos tenés una idea o un relevamiento, si esa misma gente dejó de consumir por una cuestión económica el vino y bajó a un nivel inferior, o lo sigue consumiendo. Mira, no sabría contestarte porque no tengo los datos. Te puedo hablar de impresiones personales. Dale. Sí. Yo creo que el consumidor de nuestros vinos notamos una fidelidad muy grande a la marca por el prestigio, por el tiempo, por una cuestión de confianza. Nuestras ventas en el mercado local han venido mejorando estos últimos años. Si bien es un crecimiento, digamos, es un mercado maduro para nosotros, el mercado local, con lo cual los crecimientos no son crecimientos explosivos, pero sí un crecimiento sostenido en porcentajes bajos. O sea que vemos que se sostiene el consumo. Dicho esto, también hay que pensar en los nuevos consumidores, y el consumidor busca probar nuevas cosas y está bueno que así sea. Así que creo que todas las bodegas tienen la obligación de generar nuevas propuestas, manteniendo por supuesto también la identidad y los productos de línea o estándares que siempre tienen. Esa es mi impresión. Yo creo que si bien estamos estables en el mercado, pero que el gran desafío es crecer, y para crecer hay que mostrar nuevas cosas. Uh-huh. Y que aquellos que no están en el mundo del vino vayan probándolo y que les vaya gustando. Es así la historia. Tal cual. Siempre uno dice que tenemos una sola oportunidad con el consumidor. Quizá acá en el mercado local es más sencillo, porque la marca tiene muchos años de reconocimiento, pero cuando uno piensa en la exportación, te prueban una sola vez la botella. Claro. Y bueno, tenés que gustar de primera. Uh-huh. Pablo, muchas gracias por la charla, Bueno, Pablo, gracias a ustedes. Gracias, Hernán, también por la invitación. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, Pablo, gracias. Pablo Cunio, ingeniero agrónomo, el capo ahí de Luigi Bosca y familia Arizu, con esto nuevo que ha alargado. Luigi Bosca, familia Arizu, presenta Luigi Bosca del alma. ¿Ya lo probaste, Turco? No, de sangre probé. Todavía este no lo probé. Voy a ver si este fin de semana podemos probarlo. Cinco gambitas, pero el turco lo consigue sin caro. ¿Ah, sí? El tema, el tema, ¿sabés cuál es? Sí. No, de 5 cepas, digo. Ah, 5 cinco, bien. Cinco no, pero 500 cinco más. 5 cepas, 504, 50, 500 pesos. Me pasa que. No, justo coincidía target, eso, por eso. El target, después se le preguntaba, de la gente que consume Luigi Bosca. Es caro, es un vino caro. Son buenos los vinos, de ahí. De sangre para arriba son todos muy buenos. Y después está la otra finca, que es Finca La Linda, que bien vos me hacías gesto que están buenos también. Sí. Que es para un público más accesible. Uh-huh. Quiero corregir, no es que de sangre, son todos buenos los de Luigi Bosca, pero bueno. Tiene una tradición. Tiene una tradición en los vinos y lo que es sangre, y bueno, supongo que, sangre es muy rico vino. Sí. Muy rico. Por una cuestión de antigüedad también. Ícono es muy bueno también. Sí, ese es. Gala 1, Gala 2, Gala 3. El tema de la exportación, Luigi Bosca, no creo que le esté yendo bastante mal directamente, porque es el fuerte también de ellos es la exportación, por una cuestión, y más con el cambio ahora que estamos atravesando, me parece que en ese sentido Luigi Bosca o familia. Bueno, no me acuerdo con quién hablábamos el otro día, sí, y yo le hacía la misma pregunta. Con Roca, Alejandro. Ah, bueno, está bien. Y él decía, está bien, sí, la exportación, sí, uno exporta. Pero también los costos están más caros. Es lo que aducen no ellos, a comparar, ¿no? Claro. Uno cree que sí, que le va mejor. Pero bueno, después desde el otro lado, desde ese lado por allí, argumentan otro tipo de cuestiones. Bueno, no sabe, no contesta que tengo. No, frente. Lo que pasa es que yo creo que las bodegas que están exportando, en definitiva, y de alguna manera, es muy bueno para el país, es mucho mejor para los productores, para los propietarios, pero es medio en detrimento del mercado interno, porque los precios, exportar a un precio determinado con la seguridad que tiene el hecho de exportar, en la venta repercute, porque al final acá lo tienen que poner a precio menor, no sabes si te van a pagar, eso claro. Es todo, es complejo. Es una historia. Sí. Pero bueno, está bueno que exportemos. Casi las 3 de la tarde en la República Argentina. Es que de eso se trata, si podés exportar, tenés que tener un precio también acorde para lo que es el mercado interno, si es que querés que se consuma. Sí, hay que cambiarle la cabeza a los bodegas. Claro. Bueno, hay noticias con Marisa Figini, pero seguimos en Data del Vino, ¿no? Sí, seguimos con las recomendaciones. El tema mío. Sí, y aparte el tema que le tiré a Guille. Hoy no es el cumpleaños, Hoy no es el cumpleaños, no. Feliz cumpleaños, Martino. Feliz cumpleaños. Hay noticias con Figini. Una copa, un brindis, una radio. Data del Vino. Siete con Data del Vino, 7 minutos después de las 3 de la tarde, con el señor Amado que tiene recomendaciones y con el señor Martino que tiene lo suyo, por supuesto. ¿Usted con quién quiere ir, Amado? Con Martino. Con Martino, sí, es el que sabe, ¿no? Sí, obviamente. Martino es el que sabe. Quien viste y calza. Bueno, lo escuchamos, ¿eh? No, hoy hablaba acá el sommelier Pablo Amado, que ¿dónde te recibiste, Pablo? En el EPAC. El EPAC. 250 y 51. En el título de Diepregep. Acá manda saludos a los chicos y las chicas de la radio. ¿Quién? El dueño de Finca Abril. Ah, bueno, un saludo también a Gustavo. Tendría que mandar un vinito. Sí. Sí. No lo quería decir yo. 1922, es la dirección. Bueno, hoy hablaba de las actividades del EPAC. Yo quiero decir que estamos muy contentos y muy orgullosos, la Asociación Civil de Sommelier de la provincia, y muy agradecidos a todo el espacio que el EPAC, la Escuela Platense de Artes Culinarias, donde funciona la Escuela de Sommelier de la provincia de Buenos Aires, que todo el espacio que nos brinda y todas las posibilidades que nos da. Eso hace que dos o tres días al mes podamos realizar presentaciones de vinos, de té. Estuvo Claudia, que estuvo aquí también presentándose usted. Tuvimos la semana pasada a Mauro del Club de los Quesos, hizo una presentación de quesos muy, muy buena. Presentación de whisky. Hemos tenido de habanos el año pasado. Uno de los chicos, de los alumnos, me preguntó si iba a haber este año y dije que sí, si fuman. Digo, no pedimos permiso, pero es Londres ahí adentro. Sí. Si no prendes un puro no podés entender. Tiene que ser más veranito, primavera, ¿no? Sí, sí, para abrir las ventanas. Sí, claro. No se complica. También tuvimos al presidente de una de las dos o tres asociaciones de cerveceros que hay aquí en La Plata, que fue a dar una charla muy técnica, muy interesante. Hemos tenido de todo. Este lunes viene la gente, bueno, Matías y Walter, que son los CEO de Bodega Viñas de Vila. Está bien, es una bodega más, hay muchas bodegas. La anterior estuvo la gente de Tony Esposato, una bodega también nueva. Y siempre traen alguna cosa distinta para presentar y distinta. Claro. Que es lo que quiero charlar yo para que se justifique el sueldo que me paga la radio. Uh-huh. Si no, siempre estoy haciendo publicidades, encima además paga, no las cobro. Entonces, en el caso del Tony Esposato, me acuerdo que presentó un vino frisé, un vino gasificado como el frisé, que es una marca. Ustedes saben lo que pasa cuando toman una botella de frisé. ¿Qué pasa? Sí, a la semana. La cabeza, no, sí. Te morís. O sea, vos tomás frisé. Hoy viernes, el viernes que viene, está muerto. Lo mismo que lo 1, 2, 3, 4, 5, ¿cómo es? ¿Cómo es? Los números. ¿Cómo no, es? Son, ¿cómo es? El bautismo. No, lo de Mauro. Lo de Pica la Mora, ¿cómo se llaman? Alma Mora. Esa línea que tiene 1, 2, 3. No, se me fue. Dada. Ahí está, Dada. Oh. El que toma Dada no es a la semana, es a las 48 horas que queda totalmente fuera de quicio. Va a parar a Romero y de ahí. En realidad muchos de la línea Dada no son vinos, son licor de vino porque tienen agregado de cosas extrañas. Pero bueno, volviendo al tema que nos compete, Tony Esposato presenta a través de su enólogo este vino gasificado, pero gasificado natural, no que le agregan gas como en el caso de Frise. Es un gasificado natural que durante el proceso de elaboración del vino y la fermentación, sin llegar a ser un espumante, porque para ser espumante tenés que tener una doble fermentación, ya lo hablaremos en alguna clase especial de espumante, se hace un gasificado natural. ¿Cómo? Dulce. Simplemente no liberando los gases. Los gases que los vinos tienen en el momento de la fermentación. Cuando se embotella el vino. Más que nada, durante el monte. Ya está gasificado naturalmente en los tanques. Los tanques se abren para que salga todo lo en carbónico este caso, del no vino. No se abre. No se abre, se tapa y lo carbónico queda. ¿Y se le hace algún tratamiento especial para por quedar cerrado o no? No. Se envasa así y no es como un espumante. Tiene lo que nosotros denominamos aguja. Es un gasificado natural muy suave, muy elegante, que lo hace distinto a un vino tranquilo. En el caso puntual de ahora, de estos chicos que van a venir el lunes, De Viñas de Vila. De Viñas de Vila, van a presentar algo muy extraño también, que es un Cabernet Sauvignon. Ahora ustedes tienen que preguntar qué tiene de extraño un Cabernet Sauvignon. ¿Y qué tiene gasificado de raro un Cabernet Sauvignon? No es de extraño un Cabernet Sauvignon. No tiene alcohol. No, tampoco. Es blanco. Un Cabernet Sauvignon blanco. Eso se denomina Blanc de Noix. O sea, es un vino blanco. De Noix. Perdón, es un vino negro o tinto que se vinifica como si fuera un vino blanco. Mira. ¿Cuál es la diferencia entre el vino blanco y el tinto en la vinificación? Vos, Martín, que sabes todo. El color. El color, sí, ya sé. ¿Pero por qué? ¿Cómo se le da color al vino? ¿Qué le transmite al vino el color? En la elaboración. Ay, ¿qué era? Lo dijo la semana pasada, ¿el azúcar? La cal. No. ¿Cómo la cal? Pero no. La cal no. Pablo, encima que soplaste un blas más. No, eso fue de los vinos blancos, eso fue otra cosa. Sacar el Yo digo, el color al vino, ¿qué, Ya no, le diste el título a este. Sácaselo, por favor. No, ¿qué tiñe de color al vino? Le estoy dando un montón de ayuda. No te estaba escuchando. ¿Qué es lo que le da al vino? Bueno, yo si hago el jugo de uva, a mí me va a salir... transparente. Casi transparente. Sí. Sin color. Sí. La piel. La piel. Muy bien, Alumna. Le entregamos ya el diploma de sommelier internacional. Gracias. Mira, estos pibes no entienden nada. O sea, el ollejo. El ollejo es lo que le transmite color. Si hay ollejos blancos, o sea, para uvas blancas, como puede ser el Torrontés, que por más que yo le deje el ollejo 200 horas, nunca va a ser un vino tinto. Pero yo, si al vino tinto le retiro el ollejo, o lo vinifico sin el ollejo, o sea, se lo saco al toque, queda, me va a quedar un vino blanco. El ollejo le da no solamente color, sino después el tono y la estructura del vino tinto. Es uno de los elementos. Pero lo más importante del ollejo es el color. Pero por eso se hace el remontaje dentro de los tanques de acero inoxidable, se mueve ese ollejo para que vaya tiñendo y vaya logrando... Pero en cuanto al sabor, ¿es muy distinto? Es distinto. Bueno, lo voy a saber en el caso puntual de un Cabernet Sauvignon Blanco, que yo nunca lo tomé. Sí tomé Malbec Blanco, sí tomé Syrah Blanco, lo tomamos Bonardo acá. Blanco. El Syrah, el Syrah lo trajo de una bodega orgánica, de acá, el muchacho este que siempre viene, que es genial, que es de La Plata. Vamos, usted lo trae. Usted lo trae. Usted lo trae. Bueno, Adela. Lo hemos probado. Yo el Cabernet Blanco no lo probé todavía, lo vamos a probar el lunes. Viene de laboratorio. Pero imagino, Guille, que lo que es la contextura del vino, vos le pondrás el término que corresponde, es diferente. No, es diferente porque obviamente va a ser más suave. Claro. Obviamente tiene un color entre el blanco y el rosado en general, para que pueda tener estructura el vino, un rato los ojos se lo tiene que dejar, porque si se lo retiran de entrada no sé qué puede pasar. Pero bueno, el viernes que viene les contaré cómo es esto, pero lo importante es que es una prueba, o lo traen para ver la reacción. Ustedes saben que en el EPAC son 20 alumnos que participan y unos entre 8 y 10 sommeliers, por falta de espacio, porque si no abriríamos ya hasta el cupo. Hay un cupo para que los de la Asociación Civil de Sommelier puedan participar de las clases. Entonces, van a tener ahí como un diagnóstico del vino, porque ellos no lo sacaron al mercado, lo traen directamente de pileta. Ah. Ellos ahora, ¿vos crees que si haces la degustación con los ojos tapados, te das cuenta que es blanco? En el caso de, si vos del Cabernet, claro, ¿imaginas que sí? Yo creo que sí, porque el Cabernet Sauvignon... no es muy difícil de detectar en una cata ciega. Vos me decís un Malbec, un Bonarda, y es ¿cómo lo sacás? O me decís un Chardonnay o un Chenin con un Semillón, ¿cómo lo sacás? Es medio complicado. Pero hay algunos vinos que tienen mucha personalidad, que es el Cabernet, especialmente el Franc, pero ahora estamos hablando del Sauvignon. Pero igual, realmente no lo probé nunca, así que no quisiera aventurarme a decir que es tan distinto, pero creo que sí, es un vino más suave, es un vino blanco. Claro. Los vinos blancos son muy distintos a los vinos tintos. Uh-huh. ¿Qué sí, más? Pues, uno es blanco y el otro es tinto. Por ejemplo. Ajá, claro. Así que bueno, es una primicia, es un vino, lo traen sin filtrar y lo traen crudo, un vino crudo, sin preparar, sin filtrar, sin clarificar. Es una gran experiencia. ¿Sin etiquetar? Sin etiquetar, también. Sí, lo traen. O sea que todavía el INB no lo... No, es una prueba que están haciendo a ver qué pasa. Mira qué interesante. Para nosotros es un lujo, porque que los sommelier puedan de alguna manera incidir mínimamente, pero van a incidir en una decisión de una empresa. Y que los alumnos que están haciendo la carrera tengan el acceso a eso también, me parece muy importante. La verdad estamos muy contentos. Hoy nos blanquearon, por decirlo de alguna manera, que van a venir con ese vino. Yo ya sabía, porque estuvieron con el amigo Horacio, que él siempre tiene la primicia, y creo que debe haber sido una de las primeras vinotecas que visitaron, y lo visitaron con esa novedad. Lo visitan a Horacio porque sabemos, Estiva, la vinoteca que está, no sé dónde está. Frente ahí, en Diagonal 79. Sí, pero es para que diga la dirección, porque es un juego que hacemos entre Diagonal 79 y 56. ¿Diagonal 73? Diagonal 79 y 56. Exacto. Es una de las una de las pocas vinotecas que están atendidas por entendidos. Horacio Barragán está bien. Sommelier. Y, claro. Y de pura cepa, además. Sí, que lo saludó por el cumpleaños. Que me saludó por el cumpleaños. Está bien que te saludó. Porque por está a esta hora, escucha y toma. Me pregunta, me parece muy bien. Pregunta: ¿qué es el vino de Madeira? Dice, de Madeira, quiere decir el 7920. Sí. Ah, es el vino portugués. El portugués. En la zona de Madeira. Ah, en la zona de Madeira, ahí está. Ah. Che, ¿le pagan a Amado? No, sí, le pagan, sí, ¿cómo no le van a pagar? ¿A quién? Sí, Amado, acá preguntan. No. Si Amado suelo, no, no, Amaro paga. Amado paga, que diciendo. Bien, muchachos, era hora que alguien haga referencial dada, no es vino, uno dicen, tiene gusto a chocolate, dice el 17. Porque le agregan 12. Chocolate. Hay vinos que tenemos aromas de chocolate naturales porque lo. Qué rico, debe lo ser. Transmite la madera. Nada. Sí. Lo transmite químicamente la elaboración del vino. Y en la combinación tenemos la sensación del aroma del chocolate. O del café, o en algunos casos cuando hablamos de flores, de frutos rojos, de la ananá, la manzana, la pera. Y digo cosas simples porque algunos sommeliers se van a los pastos y empiezan a decir que tiene aroma al jazmín de Indonesia, sí, abajo, claro, de la lluvia, ah, en un 4 de enero, escúchame, abril. Me paro un mate, Martín, por favor. ¿Es una no, buena combinación no, no, no. el café con el vino, con el Malbec, ponele? ¿Café? El ah, ¿en el aroma? En el sí, coso, sí, el retrogusto es increíble. El retrogusto es increíble. Yo siempre sí. recomiendo que cuando toman un lindo, un rico vino a la noche, dejen la copa sucia con eso que queda, eso, el culito, digamos, sí, que sí, está, sí, mal, sí. Feo decirlo, pero así se le dice normalmente. Y si no quedó nada de líquido, no importa, pero no la laven, déjenla en el aparador. Y al otro día a la mañana, o sea, pasadas 6, 7 horas, 8, ahí le pueden meter nariz y se van a dar cuenta y van a descubrir un montón de cosas que escuchan decir de los demás. Y que el que no está acostumbrado no la siente. Yo pensé que ibas a decir que ahí hagan un café y va a tener gusto. No, a mí, no, no, no. Entonces, si toman un Cabernet Franc o un Cabernet con mucha madera, añejo, bien intenso, van a sentir un café a la mañana increíble. ¿Pero si el toman... jazmín de Indonesia se siente o no? No, no, no, no. ¿Qué es eso de Indonesia? No sé, que dijiste recién algo. No, no, eso ya es... eso lo puse como un ejemplo de lo que aleja a la gente del vino. Si toman un Chardonnay... Al otro día a la mañana van a meterle nariz al copón y van a sentir como que es un frasco de miel. Ahí realmente surgen los olores más. Si se retiran los yescos de entrada, no fermenta, no genera alcohol por las levaduras, cubren la piel, Claudio de hocico negro. Dice 6954. No sé qué dijo, perdón, lo escuché. ¿Cómo? Si se retiran los yescos de entrada, no fermenta, no genera alcohol por las levaduras. Por eso dije que nunca se retira de entrada. Dije que siempre tiene que tener contacto con el ollejo. Por lo claro. general se retira a las 24 o 48. Dice, bueno, para bueno. hacer un Blanc de Noir, ¿cómo se llama el Claudio. Claudio. Para hacer un Blanc de Noir, Claudio, si lo dejan 48 horas no van a poder sacar un Cabernet blanco. Blanco. Lo sacan, lo retiran antes para que el Cabernet sea esto, que es una prueba. Un Cabernet Blanc de Noir. Exacto. Bueno, muy bien. ¿Recomendaciones tenés, Pablito? Sí, señor. Hoy Pinot Noir. Distintas clases de Pinot Noir. ¿Arrancamos? Pinot Noir, sí, sí, sí, sí, cómo no. Bueno, comenzamos con un rosado, Humberto Canale Olvinayar, un rosé de Pinot Noir 2017, de la bodega Humberto Canale, 270 pesos. Muy, ¿El rosé con qué va? ¿Con un pastel de carne, de papa, sí, por ejemplo? Sí, va con eso. Sí, puede ser. ¿O con un sushi? ¿Te gusta? No, no me gusta. Bueno, ¿con un pescado? Sí, pescado, no sé, sí, cualquiera menos sushi. Bueno, listo, allá. Metele, que son pasteles. Bueno. Después vamos a un blend tinto, a un Doña Paula State, un Blue Edition, Velvet Blend, que tiene Malbec, Bonarda y 30% de Pinot Noir. Es de Doña Paula, sale 309, precio sugerido. Después vamos a un blend blanco de Marcelo Mirás, joven Pinot Salvaje 2017, que tiene Sauvignon Blanc y Pinot Noir, de la bodega Marcelo Mirás, 330. Después un Blanc de Noir 100%, Pinot Noir, Añelo Sol Blanc de Pinot Noir 2016, de la bodega Añelo, esto es patagónico, 350 pesos. Después pasamos a un espumante, a un Chacana Aini, de la bodega Chacana, 500 pesos, y un varietal tinto, que es el Escorihuela Gascón, Pequeñas Producciones, Pinot Noir 2017 de la bodega Escorihuela Gascón, 640 pesos. Como verán, hice un recorrido por las diferentes franjas de precio para que la gente después elija un poquito saladito, cuál de ellos adquirir. ¿Cuál? ¿640? Sí, bueno. Pero o sea que hablamos eso de precio, con 1.600 pesos pueden adquirir un Madeira Reserva. Estaba viendo acá en el Mercado Libre, las Islas Madeira. Es un DOC de Madeira, claro. Es una denominación de origen controlado. Uh-huh. Muy largo explicarlo, lo explicamos la próxima, si me lo recuerdan, lo bueno, que son, ¿sí?, las denominaciones de origen. Perfecto. Para redondearlo un poco más, porque hoy tiré. Pero claro, suena a madera, pero no tiene nada que ver con la madera. Bueno, ahora en un rato, el viernes que viene, en un rato nomás, ya lo va a contar. Sí. Guillermo Martín. Y recomendamos para el Día del Padre, el viernes que viene. Ah, ya se viene el Día del Padre. Recomendar, ¿no? Sí. Sí. Bueno, gracias, amado, a usted. Por favor. A usted también, Martino. No, gracias a ustedes por brindarnos la posibilidad que estoy sobre la sarra atrás. Sarasa, sarasa. Data del Vino, aquí en Siesteros, en el 100.3. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martínez.